Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Hola, hola, hola, amigos, estamos un lunes más a su lado aquí en Cultura Musical, ya saben, su programa que alegra los lunes. Y esta vez tenemos unos invitados súper especiales de una orquesta, así que, bueno, vamos a recibirlos, si se pueden presentar. Buenas tardes a la gran audiencia de Radio Cultura Musical. Como no, aquí Grupo Musical de Marcel, presentándonos de aquí en el medio, este prestigioso medio de comunicación. Claro, claro. Y bueno, ¿tú te puedes presentar? Bueno, mi nombre es Andrés, tecladista y director del Grupo Musical de Marcel. Y un gustazo estar aquí en esta prestigiosa radio, ¿no? Claro, así que para empezar esta tarde en Cultura Musical, nos vamos con nuestra primera canción. Y esta, a ver... Pero antes, nos falta, ¿no?, que te presentes, gatito. Hola, hola, hola. Sí. Hola, chicos. Sí, estábamos uniéndonos un poquito por Facebook también. Entonces, ya mismo comenzamos con la transmisión en vivo de Facebook, chicos, para que nos sigan. Ya saben que estamos también en redes sociales activos. Y recuerden que tenemos aún la cuyiza pendiente para cuando lleguemos a los 500,000, ya yo, ¿no? Sí, así que nos vamos con el primer grupo, ¿no, gatito? Claro, ahora sí nos vamos, chicos, con el primer grupo. Nos vamos con los melódicos, perdón, con Diabolo. Diablo mío, los ojos negros como la noche oscura. Vaya voz. solo. Y amigos y amigas, estamos regresando. Esto fue Los Melódicos, perdón. Ando trabándome, Yayito, con esta banda también. Bueno, ellos son unos cantantes venezolanos fundados en el año 58 por Renato Capriles, director pues musical de esta orquesta, Los Melódicos. Melódicos. A repetir una plana. Me toca, Yayo. Los géneros en los que he incursionado los melódicos son el tropical bailable y la antillana. Imagínate tú, y bueno, como bien lo dijiste, vienen desde 1968 hasta la actualidad. Exacto. O sea, es como generación, ¿no? Sí, y vamos a preguntarle ahorita un poco a nuestros invitados de la banda, de la orquesta de Marcel, ¿no? Vamos a preguntarles a ustedes, ahorita están presentando su segundo material discográfico, ¿verdad? Su LP. Sí, así es, estamos con nuestro segundo trabajo musical, el mismo que contiene un tema inédito que se llama Felicidad de Amor, y conjuntamente a estos son 9 temas covers de la mejor cumbia ecuatoriana clásica, se podría decir, en el sentido de que aquí nos gusta bailar, nos gusta divertirnos. Entonces este trabajo musical es para hacer bailar a la gente, para hacerlo disfrutar a la gente, es netamente tropicalísima. Chévere. Coméntame un poco acerca de la historia. Tú también llevas algunos años dentro de la orquesta, que igual es fundada pues por tu papá. ¿Cómo ves, cómo se llevan los integrantes dentro de la banda? ¿Cómo se fue dando también esta unión y este aprecio pues no por la música de aquí nacional? Bueno, claro que sí, no. Te cuento una breve historia de que nosotros fundamos en el año 2016 nuestro grupo musical. Teníamos, sabes que la gente, los músicos vienen, van, por lo que algunos no se adaptan al género, otros son otro tipo, entonces solo se casan con un solo género. Y bueno, para ser músico siempre hay que hacer las cosas más profesionalmente, que es tocar de todo, como quien se dice, ¿no? Y bueno, lo que nos llevamos actualmente con nuestros músicos... Full joda, se podría decir, ¿no? Full joda, full risa. Comenzó con la joda ya. ¡Ay, parcería! Hay de todo ahí con los compañeros. Digamos, ¿y cómo quedaron de acuerdo para el nombre que se han puesto? O sea, ¿hubo alguna votación o fue...? Sí, te comento que empezamos con el nombre de la historia, ¿no? Empezamos con el nombre de Alta Gama. Entonces, tengo temas inéditos que ya estaba en producción. Entonces veía que Alta Gama ya estaba patentado en una orquesta de Argentina específicamente. Entonces mi nombre pues, obviamente digamos está registrado en el IEPI. Entonces entonces como tú mismo dices, sí hubo digamos una votación que a algunos les correspondían. Dieron nombres digamos que no venían digamos con el género o con lo que nosotros hacíamos. Entonces, ¿qué tal? Yo decía, conversando con todos ellos, ¿qué tal que pongamos de Marcel? Porque es de Marcel, porque es mi nombre, o sea, yo me llamo Marcelo. Entonces, yo dije, grupo musical de Marcel, el picante musical como apellido. Entonces, sonaba bonito y se hizo un corito, digamos, en una de las grabaciones. Síguele, de Marcel. Entonces, eso llegó a gustar, el picante musical. Entonces, se quedó con ese nombre del grupo musical y entonces ya estábamos en proyectos de registro porque hay que dar un espacio en el IEPI también porque te dan unos de 3 meses para hay que buscar en esa plataforma igual hasta que te contesten y todo, pero eso está en, ya digamos registrándose la patente del nombre musical. Ah, bueno, eso se van con todos los de Leia. Sí. Claro que sí, hasta el dueño dijo de Marcel es mía. Claro, así que en Cultura Musical nos vamos con el siguiente temita y esta vez le toca a Gilda con su tema Fuiste. ¡Qué temazo! Thank you. fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Regresamos aquí en Cultura Musical y estábamos escuchando a Gilda con su tema Fuiste, un gran tema, ¿no? De esta cantante residente, bueno, que era residente porque ya falleció lamentablemente, de Buenos Aires y Argentina, sí. Era argentina. Imagínate tú que esta cantante es la creadora de los temas más, digamos, emblemáticos de Sharon. Eso es algo... Y de nuestra Sharon pequeña también. Claro, Yayito. Ajá. Imagínate tú, porque justamente hablábamos hace un rato con la Yayito y decía que vivió engañada toda su vida, sí, hasta el día de hoy. Pero sí, imagínate que Gilda tiene como que las canciones más conocidas de Llámame Suavecita, que tú sabes muy bien, o sea, que es como que un tema icono aquí en el Ecuador. Claro, o sea, Corazón Valiente también, que es otra canción muy reconocida aquí también, interpretada por Sharon y por la Sharon Chiquito, que es la Yayo también. Por cierto, para contrataciones de la Sharon Chiquita, le estamos promocionando también por las redes de Cultura Musical. Tanto animaciones, fiestas infantiles como fiestas para adultos. Así que sí, para adultos sí, sí, también. También. Sí, si ustedes también quieren invitarle a la banda, nos avisan nomás. Claro, les prestamos nomás, no hay problema. No sé la hora de regreso porque es de amanecida. Los eventos, digo yo, ¿no? Claro. Obviamente, obviamente. Y bueno, ustedes, digamos, en la orquesta, así como un tema un poco salidito, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado, no sé, que se han olvidado algún instrumento o algún tema así medio loco en una presentación? Bueno, ayer nos olvidamos de la correa del bajista. Nos tocó darle un banquito para que se siente y a tocar. Que si no. ¿Cada cuánto ustedes, digamos, practican? Ensayamos lo que es el día jueves, ensayo general, armonía y voces. Y el domingo ensayamos lo que es únicamente armonía. Entonces ensamblamos el uno con el otro los días jueves para seguir avanzando en el repertorio y como también para estar bien activos en el repertorio musical para nuestra linda gente. Claro, ¿y cuántos integrantes son en la orquesta? Al momento contamos con 7 integrantes, 2 voces principales, mi persona que hace güiro y coros, tenemos una percusión mayor, una percusión menor, el tecladista que está aquí. Entonces con ello conformamos 7 músicos que conforman la agrupación musical de Marcel, El Picante Musical. Claro, entonces la orquesta relativamente es nueva, ¿no es cierto? O sea, prácticamente nueva, sí, porque estoy con nuevos integrantes. Los integrantes que tenía anterior, por razones de, como me dijo Andrés, no les gustaba acoplarse solamente a un género musical. Entonces, en esto de la música, como ustedes entenderán, no es que a mí me guste. Entonces, nosotros tenemos que hacer música transmitida a la gente, que a la gente nos identifique por esa música. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y anteriormente los integrantes no comprendían eso. Ellos se sentían, digamos, realizados solo ellos mismos. Entonces, el músico o una orquesta no debe tocar para uno mismo. Lo que debe tocar es para el público, para la gente, para los que le escuchan. Eso es hacer música y es ser una agrupación. Claro, justamente antes de entrar a la radio me comentaba que, digamos, con la anterior agrupación se tocaban temas más de cumbia argentina, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, cuando iniciamos en el mundo musical, tuve la oportunidad de trabajar con un músico de amplia experiencia, asimismo que estaba en grupos internacionales como es el señor Greco Frías Araujo, boliviano. Entonces tenía con esa escuela y contó con nosotros que iniciábamos y bueno, y decía que estos temas pegaban, que claro que son bonitos los temas, pegaban, pero en nuestro medio no fue así. Entonces por eso tuvimos que cambiar de género musical y hacer lo que nosotros hacemos aquí, o sea, empezar por aquí. Entonces lo que la visión del director era de una internacionalizarnos, pero eso fue imposible en virtud de que si no te conocen aquí, no te conoce aquí, no te van a conocer afuera, peor. Si no te conocen en tu casa, en la capital no te van a conocer. Entonces, claro, eso pensamos nosotros hacer, digamos, los temas, la música ecuatoriana que actualmente está conformada, el repertorio. Y por ende, entonces están otros músicos, otros cantantes, otra percusión, mayor y menor, y así somos nuevos, digamos, en la situación, digamos, de los integrantes que estamos actualmente conformando a la agrupación de Marcel. Chévere. Y esto también, Yayito, lo que siempre nosotros recalcamos, ¿no? El hecho de que es importante, igual con los chicos que hacen música, es importante primero rescatar las raíces musicales de nosotros, ¿no? Y junto con eso apoyar también la parte cultural, la parte musical, la parte artística, el teatro de aquí, de nuestro país mismo, para después, pues, internacionalizarse. Sí, ya hemos visto grupos también que nosotros hemos escuchado aquí dentro del programa, que comienzan aquí como un grupo pequeño, obviamente, y logran también trascender, ¿no? Llegar a Colombia, llegan, claro, a Perú, incluso algunos grupos también ya hemos visto que son muy escuchados en México. Entonces nos vamos con una canción más, Yayito, nos vamos con los Adolescentes, Cuerpo sin Alma. Listo. Sin alma, allí lo encontró. El cuerpo sin alma, ay mamá, allí lo encontró. estábamos escuchando a la orquesta Adolescentes, cierto gatito, con sus grandes temas musicales. Claro que sí, Adolescentes es una banda también que trascendió absolutamente varios años, son ya... podríamos decirle que unos 40 años más o menos de Adolescentes Orquesta, conformada al inicio pues por jóvenes de 18 hasta 26 años. Esta agrupación también fue cambiando, como creo que en toda banda, ¿no? Ustedes también les ha pasado que han ido cambiando de integrantes, se van acoplando, algunos pues no se acoplan, tienen que salir, ¿no? Así es, también se necesita de las dos partes, como gente de experiencia, como también gente joven que te dé nuevas virtudes, nuevos proyectos, nuevas tendencias. Por ejemplo, en el grupo musical, en la delantera, obviamente, como usted verá en los grupos musicales, a nivel general, existe gente joven. Y la gente joven te motiva, te anima, baila, te hace coreografías, y a lo menos son bien parecidos. Entonces las chicas observan a esa persona, a ese joven, a ese muchacho, y pues una fisonomía diferente en un grupo musical, que tiene que haber una buena delantera en un grupo musical. Chévere. Yeyito, ¿tú qué? ¿Yo qué? Ya despierta, Pablo. No, claro, estamos aquí en gran compañía, ¿no?, de nuestra de orquesta de Marcel, y pues también averiguando, ¿no?, sacándoles un poquito de información de todo el trayecto que han tenido hasta ahora. Y bien, ya nos contaban, digamos, algunos inconvenientes que han tenido, y la, sobre todo, digamos, ya la patentada de lo que es el nombre. Así que vamos a un corte, ¿te parece, gatito? Pero antes debemos mandar nuestro siguiente tema. En esta ocasión vamos con los cantantes de Ramón Orlando y su tema Te Compro Tu Novia. Ya volvemos. Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Te la compro. Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo. Te compro tu novia. No voy a regatear el precio, dime pronto el valor. Te la compro. No creo que saldría cara aunque cueste un millón. Pues tú me has dicho que es linda. Resuelve tranquila. Venderá, venderá. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Silencio, silencio, no más palabras, porque la alegría del silencio llega a Quito en tiempos de paz. Del 23 al 27 de octubre, el protagonista es el lenguaje del silencio, a través del Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, con la participación de México, Chile, Colombia y el anfitrión Ecuador. Participa de talleres y muestras escénicas en la sala Demetrio Aguilera Mal de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche, el sábado 26 a las 11:30 de la mañana y a las 7 de la noche, y el domingo 27 a las 11:30 de la mañana y la última función a las 3 de la tarde. Visita nuestra página de Facebook Alegría del Silencio, Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. O llámanos al 099 87 54 39 8. Pasión, ternura, alegría. Son sentimientos que emergen de los cuadros del artista Nilo Yepes, que usted los podrá apreciar en la muestra pictórica Retrospectiva. Soy Nilo Yepes. Invito con toda la cordialidad a que asistan a esta exposición, ya que en ella está reflejada más de 70 años de mi vida de pintor. Será para mí un honor recibirlo. El artista toma como base la figura humana para expresar las vivencias de la realidad. La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de octubre en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y usted la puede visitar de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Retrospectiva de Nilo Yepes, el pintor de la ternura. Será para mí un honor recibirles. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos aquí en Cultura Musical en esta tarde. Y pues hemos llegado, bueno, de hecho hemos llegado a la parte que más nos gusta, y es que llegamos a la parte de la música ecuatoriana, ¿no? Ya escuchamos temas internacionales y ahora nos toca lo nuestro. Sin antes empezar con los saludos a todas las personas que nos escuchan lunes tras lunes. Les agradecemos un montón y les mandamos un montón de besos. El gato les manda besos, un besote, pero así enorme, a todos los chicos, no mentir. Y bueno, sí, tenemos que mandar saludos a todos nuestros amigos, los que ya nos escuchan, la Yayito, que también nos está sintonizando, lamentablemente no pudo venir hoy, pero se le extraña y también nos está escuchando, así que muchas gracias a todos. No se olviden de seguirnos en redes sociales como Cultura Musical 080301, así está bien, no, dime. 030801, en Instagram. Esto en Instagram, y en Facebook ya saben que estamos como Cultura Musical. Igual, recordándoles también que si llegamos a los 5.000, es a los 5.000 ya, no vamos a irnos de gana a por los 500.000. A los 5.000 tenemos ya esa culliza asegurada. Y ustedes, chicos, tal vez algún saludo para alguien de la orquesta, su familia, en la casa, ¿quiénes les están escuchando? Pues? Claro, a todos los integrantes. ¿Recuerdan del que grupo en vivo, musical, ¿eh? De Marcel, a Jonathan, a Jorge Luis, a Cristian, a Losito Panda también, ¿no? a todos y a nuestros seguidores de Facebook también un abrazo y bastantes bendiciones para todos nuestros seguidores. Y bueno, nadie más. Y bueno, chévere. Ya no quiero saludar a nadie más. Como yo también, un cordial saludo, tal vez me esté viendo, escuchando, para profesor, me estaba llamando la atención que no le saludo. Para claro. Albertito. ¿Ah? ¿Está Albertito? De Cortaraste, sí. Cierto, profesor también. Un saludo de aquí, desde Cultura Musical. Cultura Musical. claro, de Radio Casa de la Cultura. Y esta vez, o sea, empezando este bloque, nos vamos con un tema, y es el, digamos, y es el tema que digamos representa aquí a nuestros invitados. Y tema inédito, ¿no? Inédito, un tema inédito. Así que nos vamos con este tema, Gatito, suéltalo. Nos vamos con el grupo de Marcel con el tema Felicidad de Amor. A una mujer, ¿cuál eres tú? Tomé su mano y le hablé de amor, me dijo que no, no sé por qué. En su mirada adiviné que sus dulces labios eran para mí. En su mirada adiviné que sus dulces labios eran para mí. Desde aquel momento empezó a amar. Este amor es tan grande que no olvidaré. Y desde aquel momento empezó a amar. Este amor es tan grande que no olvidaré. Estábamos escuchando a nuestra orquesta invitada de Marcel con su tema inédito, ¿no, Gatito? Claro, y vamos a pedir precisamente al autor de la letra, de la música, ¿no? También, como le dije, que es un poco Morelion. Vamos a preguntarle, ¿de dónde nace pues este tema? ¿Cómo lo escribió? ¿Cuál fue la inspiración en sí, Marcel? Como el título dices, es una felicidad de amor. Entonces, cuando tú conoces a una persona, te sientes ilusionada, entonces es algo que te llena, que te llega la inspiración y te da para escribir la letra. Entonces, una vez que tengas la letra, tienes que buscar los arreglos, tienes que buscar los coros, los precoros, la armonía, entonces le va a dar sentido a la música. así se conforma, digamos, por lo general, la mayor parte de temas musicales que de los que anteriormente se está realizando y se realiza actualidad. Digamos, es una fusión de tu sentimiento con la ejecución en armonía. Entonces, todo eso es un conjunto y llegas a grabar el tema musical. Claro. Igual nos estaba comentando también que es, o sea, ya esto de la música viene de familia, ¿no? Ya no es algo que surgió por surgir, sino ya es algo que digamos está hasta en su sangre, ¿no? Sí, viene, le tengo, como dice, en el chunguito corazón, la música viene aquí, y como eso yo le estoy heredando a Andrés, que es mi hijo, entonces él seguirá, digamos, adelante con sus hijos. Tengo otra niñita también, se llama Kerly. Saludos, Kerly. Saludos a Kerly. Él tiene 5 añitos, también está motivada en la música. Y así ya sube al cuarto ensayo, hace sus travesuritas en los timbales, en los pianos, molestándole a él, molestándole a mí. La coreografía. Entonces, como tú dices, ya nace, digamos, ya tiene, ya siente, digamos, esa pasión musical. Yo le diría una pasión musical. La música es el sentimiento del alma que se transmite entre las personas que vivimos en este planeta. Claro. La música es alegría, la música es pasión. Aquí tenemos un poeta, ¿no? Oh. Competencia. Competencia entre el gato y Marcela. Cuidado, ¿no? Y bueno, digamos, ¿qué sintió la primera vez que usted pisó un escenario? O sea, ¿lo recuerda? Sí, yo recuerdo, para mí, recuerdo que eso fue en el año 2016, fue en mayo. Fue una fiesta privada, fue un unas confirmaciones, bautizo. Y yo, ¿cómo puedo decir? Cuando yo me sentí en el escenario y me senté y compartí el escenario, disfruté. Era como cuando ustedes sienten un título, cuando uno se pone la solapa, cuando pone un título, es un sentimiento que tú estudiaste, trabajaste y se llegó a concluir. Eso yo sentí. Digamos, me sentí realizado y alegre. Entonces eso, compartir, hacer lo que te gusta, es bonito, digamos, tú disfrutas a la gente con lo que tú haces, te sientes motivado, te sientes realizado. Entonces eso es lo que fue cuando yo sentí, digamos, en el escenario. Y cuando yo sigo en los escenarios, hago lo mismo, transmito mi alegría, comparto la alegría con las personas que me ven, y eso es transmitir. Entonces te ven alegre, la gente está alegre. Te ven bravo, la gente está bravo. Claro. Un músico así no va a ser músico. No. Quédese nomás en la casa. Chévere, así que vayan de aquí. Y bueno, antes de seguir con nuestro siguiente tema musical aquí en Cultura Musical, tenemos también que mandar otro saludo que ya nos están pidiendo por interno. Un saludo a Negro. Al Negro Dávalos, también un saludo a Juan Carlos, que nos está escuchando desde la metro. Al otro Juan Carlos nos está escuchando desde la metro. Okay. Es profesor allá, así que saludos a él. Y bueno, el que se desenvuelva en sus actividades escuchando buena música en Cultura Musical. Y nos vamos con el siguiente tema, y esta vez le, digamos, viene Don Medardo y sus players con su tema Ladrón de Amor. ¡Qué temazo! Thank you. retirarnos de este lugar. Estos momentos tan tristes son. No llores solita, ten más valor. No llores solita, ten más valor. A este ladrón de amor, tus besos a este ladrón de amor. Regresamos aquí en Cultura Musical, estábamos escuchando a Don Medardo y sus players con su tema Ladrón de Amor, en voz, como bien lo dijo Marcelo, de Gustavo Velázquez. Claro que sí, y precisamente vamos a preguntarle ahorita pues acerca de los shows, las presentaciones que van a tener futuro también de Marcel en cuanto pues a su nueva discografía. Coméntanos un poco dónde van a estar en sus próximos eventos, qué radios más van a visitar también. Bueno, la próxima semana estamos también en La Ronda, el día miércoles a partir de las 20 horas. El 16 de noviembre estamos en un evento por Llano Chico, un evento privado. Y el creo que es el inicios de mes estamos en el sector de Marianas en Calderón. Ah, van a estar por mi barrio entonces. Ah, sí, van a estar por Marianas. Claro, yo vivo por Marianas. Ya les he de ir a visitar igual entonces por allá. El 16 me dicen, no, claro, por allá. 16, el 16 de Llano Chico. Chévere. Entonces, chicos, ya saben, vamos a tener igual estos eventos junto con otras bandas, me imagino que se van a presentar por estos barrios. Vamos a estar por el norte, ¿no? Con De Marcel también. Entonces, para ir, igual ya de estar por ahí haciéndole sus cuñitas, así que... Claro, gracias. Chicos, nos vemos allá, ¿no? No se olviden, todo Calderón y todo Llano Chico y Marianas en sí, ¿no? Llano Chico y Marianas. Chévere, coméntame un poco tú también, que ya te has subido a los escenarios, obviamente comparado con lo de tu papá, pues es una trayectoria mucho más grande, pero coméntame... De ley, siempre en un escenario comienzas a ganar fans. ¿Cómo te ha ido con eso? Casi no, no mucho. ¿Cómo te va con el amor de tus fans en sí? Chuta, no estoy todavía para eso. Primero estoy enfocándome en mis metas, en lo que es el grupo, tanto en mi especialidad también. Entonces, bueno, ya de amor, es eso ya. Despuésito se podría decir. Dale, tienes. Estoy casado todavía yo con la especialidad mía, que es mecánica automotriz y la música. Cheverazo. Cheverazo. Y en cuanto a las experiencias que tú has tenido, ¿cuál es la peor que te ha pasado dentro pues ya de un escenario? ¿Alguna caída quizá? ¿Te olvidaste? Tal vez los acordes. Okay. Choqué con el bajista, pero bueno, no, siempre no hay que dejar ese hueco vacío y... Improvisación. Y improvisar y el show tiene que seguir. Y agarrarle, ¿no?, al bajista el acorde, más que todo, ¿no? Okay. Chévere. Y a ti, Marcelo, ¿qué es lo que cuál sería la experiencia negativa que has tenido dentro pues de un escenario? Lo peor que te ha pasado, así como a Sharon cuando se electrocutó o cuando se cayó de espalda. Bueno, actualmente todo ha estado saliendo, digamos, bien, o sea, para eso, digamos, hay que coordinar, digamos, antes del evento con la persona que te contrata, cómo va a estar el sonido, cómo va a estar la iluminación, la tarima. En ese sentido, todavía no he tenido malas experiencias, en virtud, digamos, buenas experiencias y que te dan las garantías para presentar un bonito show, y para gustar a la gente y, ante todo, quedar bien. Chévere, Marcel. Nos vamos entonces con una nueva agrupación. Nos vamos con Los Diamantes. Hasta las 6 de la mañana. Aquí en Cultura Musical y estábamos escuchando. ¿A cómo te llamas? ¿A cómo me llamo? Escuchando Los Diamantes de Valencia, ¿no? Con su tema Hasta las 6 de la mañana. Me vacilo. ¿Quién no se ha vacilado, ¿no? En las fiestas hasta las 6 de la mañana? Pero hay que entender que el término vacile, o sea, es, digamos, mal entendido. ¿Por qué? Porque digamos que nuestros padres lo entienden como la joda, pero o sea, la buena joda, la de molestar tal vez a una chica, ya. Pero o sea, con piropos, cosas así, ¿no? ¿No? ¿Cómo se le entiende ahora el vacilo? Tú ya te vas a las muchas, ya. No, vos vas a las muchas. No, pero bueno, ¿pueden contarnos en dónde les encontramos en redes sociales? ¿Cómo les encontramos a esta orquesta? En redes sociales nos pueden encontrar como Grupo Musical de Marcel, en YouTube, Facebook, Instagram. Para todo evento social igual, contactos al 099-85-77-002, mi teléfono personal, como también al teléfono de Andrés, ¿de qué número? 098-04-63-53-4, gustosos en atenderles, llamen nomás que aquí cotizamos precios. Cómodamente. Ahí negociamos. La orquesta de Marcel, ya saben, y bueno, también ya... deben recordar que estarán en Marianitas, tendrán por ahí bastantes eventos. Síganlas en redes sociales para que sigan, ¿no? Estén atentos a sus presentaciones. Claro que sí, no se olviden también de buscarles en YouTube. Ya tienen algún material cargado, nos dice también Marcelo y su hijo que van subiendo también material de poquito. Progresivamente. Sí, entonces, chicos, tenemos material. Y como siempre hemos dicho aquí en Cultura Musical, vamos al apoyo nacional siempre de nuestros grupos, nuestras bandas. Siempre pues incentivando la cultura aquí dentro del país. Como dijo Marcel, pues para luego internacionalizarse también, ¿no? Así que estamos llegando al final del programa de Cultura Musical, sin antes mencionarles que no se olviden de seguirnos en redes sociales nuevamente, y esta vez lo digo yo porque si no el gato se equivoca. Estamos ya me toca repetir las 30 veces. En Facebook como Cultura Musical, en Instagram como Cultura Musical 030801, ya saben que es la fórmula del éxito aquí del gato y las chachos. Así que nos estamos despidiendo, ¿no?, en este programa. Queremos agradecerles, digamos, a ustedes por darse un tiempito de venir a compartirnos un poco de su experiencia, de su música también, como ya lo escuchamos. Así que muchas gracias a ustedes. No se olviden igual de seguir a De Marcel, otra de sus redes sociales. Marcel, por favor. Estamos en las redes, en YouTube, Facebook, Instagram, como Grupo Musical De Marcel. Ahí nos pueden seguir, solo busquen el buscador. Y también a los contactos 099-8577-002, como también al 098-04-63-534. Así que en esta tarde nos despedimos, ¿no? Ahora sí, chicos, pues será hasta el siguiente lunes. El siguiente lunes tenemos programazo, ya yo tenemos un especial con cumbia, chicha y algo más. ¿Qué más tienes? Bueno, también le metemos rock por ahí, así que pilas, ¿no? Y nos vamos con un tema, y esto es a cargo de los Titos con... Por favor, olvídame. ¡Chao, chao! ¡Chao! Gracias a la audición.